suena Milo Ottaviano, porque este sábado 8 de julio a las 21:30 presenta Dar de Nuevo ahí en el Auditorio Bustriazo Ortiz en Quintana 172, el Centro Municipal de Cultura. Bueno, vamos a conversar unos minutos con Milo Ottaviano, que es músico, multiinstrumentista y bueno, amigo de la casa también. ¿Cómo andas, Milo? ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Contanos a propósito de esto que vas a presentar, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O lo que querés que suceda? Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a estar tocando con la banda completa que participó en la grabación de estas canciones. Las canciones salieron la semana pasada, el viernes pasado. Y bueno, estaremoslo interpretando en vivo. Como vos decías, viste, este sábado, 21:30 horas, bastante puntual va a ser. Y bueno, con una banda invitada que se llama, de acá de Santa Rosa también, Don Caballo Mota. Los compañeros de Don Caballo Mota y los Espíritus del Monte. Exactamente. Muy bien. Milo, contame un poquito del proceso de hechura, de grabación de Dar de Nuevo. Fui haciendo algunas canciones, digamos. Primero, en realidad, el año pasado saqué el primer sencillo, que lo saqué con la banda de boleros Flores Negras. Ese sencillo no está incluido en el álbum y bueno, y salió con mi nombre, y bueno, también con el de Flores Negras, Maru Enríquez, que habíamos participado. Y después hice otro tema también con Nadu, y así fui haciendo temas y después dije, bueno, hacemos algunas canciones más y completamos un álbum. Y bueno, nada, viste, como por ahí fui haciendo alguna que otra canción, la fuimos sacando, porque hay cuatro canciones que están en el álbum que salieron como sencillos, salieron como singles y están incorporadas ahí, así que así fuimos haciendo y grabando y bueno, mezclando con Francisco Wonderham, que es el ingeniero de mezcla y mastering. También Juan Cruz Portillo mezcló una de las canciones. Y bueno, y con muchos invitados, digamos, como decía, por ahí yo grabo varios instrumentos, digamos, bajo, batería, alguna guitarra acústica, y bueno, después Juaco Acheri en guitarra eléctrica, Rocío Gonzaga en teclados y voz, Emi de Monoambiente en voz también, Adu Huiza en la voz, como muchos invitados, ¿viste? Nada, y con Franco Sánchez, bueno, con mis amigos de Niyamas, que compartimos ahí Niyamas, le digo, che, ¿me ayudás a grabar acá? Y me dicen, de una, dale. Así que nada, es medio esa. Bien, vos sabés que contaba justamente la cantidad de temas que tiene Dar de Nuevo. Son ocho temas. Ahora yo veo que siempre se acostumbra a sacar EP, ¿no? Más cortitos, dos, tres temas, cuatro como mucho. Sí. Todos estos ocho temas... ¿los escribiste vos, tanto letra y música, en los últimos dos años? Sí, algo así. Bien, rápido. Sí. Bueno, Milo, entonces, se presentan este sábado en el Auditorio Bustrazo Ortiz. ¿Dónde compramos las entradas? Bien, las entradas están en Locura Fans. Hasta, bueno, creo que hasta hoy a la tarde, y en Quijote Libros también, o sea, hasta hoy a la tarde están ahí. Después las pueden conseguir en el mismo Centro Municipal de Cultura. Bien, ¿a qué valor? 1.500 pesos. Nada. Así que... Hay que ir. Bueno, y bueno, si alguien no te escuchó, te encuentra en todas las plataformas. ¿Dónde está subido Dar de Nuevo? Sí, está subido ahí a todas las plataformas. Mi Instagram es milo.ottaviano con doble T y B corta. De ahí también pueden ir a las canciones, el canal de YouTube. Y sí, está subido a varias plataformas de streaming. No está en físico el álbum, así que nada, está subido para que lo puedan ir escuchando. Y bueno, y si no, que vengan al Resi sin escuchar el tema, los temas, y después se van a las casas. Y que se sorprendan. Escúchame, ¿te interesa hacer alguna producción audiovisual o no? Sí. ¿Sí? Viste que ahora parece que todo, ya siempre, ¿no? Pero ahora parece que si no tenés un soporte en imagen es como más difícil llegar. Sí, tal cual, sí. En eso estábamos también. Ah, claro, pero es caro. No, de hecho hay un video ya que ya está hecho de una canción que se va a subir la semana que viene. Y después haremos también el video de alguna canción más. Así que sí, saldríamos con, creo que sí, va a haber dos videoclips de las canciones de este álbum. Y después, la idea, viste, ahora mucho mientras en el proceso de grabación, incluso, claro, ¿viste? Están todo el tiempo filmando, ¿viste? Claro, claro. ¿Vos grabás acá en Santa Rosa? Sí, todo esto está grabado acá en Santa Rosa. Y bueno, ya para el próximo EP, que ya vamos a estar grabando ahí en tierra adentro, en el estudio F de Camiletti, pues ya lo próximo será un EP, y ahí sí, viste, ya del sello, como que te piden, bueno, está bueno que filmen en el proceso de grabación, claro, digamos, viste, como claro, estar ahí como para uno compartir y en eso, sí, es todo como más laburo, pero bueno, sí, tenés como más alcance, como decís vos, quizás, ¿no? Claro, tiene otro efecto. Milo, te agradecemos esta charlita y por supuesto vamos a invitar a que la gente se sume a tu propuesta. Bueno, dale, muchísimas gracias y ya la próxima me ando por allá como alguna otra vez he ido. Dale, dale, te llegas al estudio. Abrazo. Dale, un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Milo Ottaviano, músico multiinstrumentista, presenta este disco, Dar de Nuevo, que ya está subido en Spotify. Si lo querés escuchar, chequear, no lo escuchaste nunca, ahora es el momento. Bueno, ahora no, cuando yo termine el programa, después de las 12 podés escucharlo. Y este sábado te llegás al Centro Municipal de Cultura, Auditorio Bustriazo Ortiz, Quintana 172, para disfrutar de Milo Ottaviano y Don Caballo Mota con los Espíritus del Monte a las 9:30 de la noche por apenas 1500 pesos.